El chamamé es sin dudas el género más representativo de la música litoraleña. Durante la Fiesta Nacional del Chamamé se puede apreciar el interés de los turistas por conocer esta cultura a través de la música. Aquí en la provincia de Buenos Aires estamos siempre atentos a esa fiesta, pero sabemos muy poco de lo que se hace durante el resto del año por el chamamé y como fomento al chamamé. Hoy está con nosotros Martín Romero. Martín no es músico, es periodista. Tiene a su cargo el suplemento cultural del diario Época de Corrientes y trabaja en el área de cultura del municipio de Corrientes. Él nos va a contar acerca de la Expo Chamamé que tuvo lugar días atrás y donde se dieron cita todos los representantes del chamamé. Buenas tardes, Martín. Contanos, ¿qué es la Expo Chamamé? Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Bueno, la Expo Chamamé es un espacio de integración que permite a todas las expresiones artísticas poder manifestarse a través de este encuentro chamamecero, ya sea desde la música, la danza, la artesanía, la gastronomía, el bordado, el telar, todas las manifestaciones que expresan chamamé puedan estar en un mismo espacio. La Expo Chamamé es ese intercambio entre artistas y ese acercamiento con el público en el cual la gente que quiera ir a conocer, no sé, a Julio Cáceres de la Imaguaré, a Mario Dofil, al Boya Yerian, a los Aloncitos, puedan tener en un mismo lugar un encuentro donde cada artista tiene su stand y pueden conversar desde anécdotas hasta las obras recientes que están haciendo cada uno. ¿Qué ofrece la Expo Chamamé al músico ya consagrado? Y especialmente, ¿qué ofrece a los jóvenes músicos chamameceros? La Expo Chamamé ofrece principalmente al músico consagrado ese espacio de intimidad, en un ámbito donde pueden conversar, acercarse más a lo que es el espíritu y la esencia que tiene cada artista, y por el otro lado, a los jóvenes emergentes o a los músicos emergentes, la posibilidad de tener un espacio adecuado donde ellos puedan expresar su arte, expresar su música, expresar su danza y que la gente a la vez pueda conocerlos. En Corrientes no hay muchos espacios donde los jóvenes o los músicos emergentes puedan mostrar su música, entonces la Expo Chamamé es ese ámbito ideal para que puedan descubrir a los nuevos valores. ¿En qué nivel se encuentra la Expo Chamamé? ¿Provincial, nacional, internacional? La Expo Chamamé es una propuesta abierta. Se han recibido artistas de diferentes países. Han venido artistas de Brasil, como Mariana Márquez, por ejemplo, o de Paraguay, como Miriam Beatriz, entre tantos otros. También artistas de Buenos Aires, de Entre Ríos, llegaron artistas también de Paraguay que estuvieron disfrutando con nosotros esta Expo Chamamé, esta segunda edición de la Expo Chamamé, en el cual también permite abrir las fronteras y buscar nuevos horizontes para encuentros a través del espectáculo, a través de grabaciones de discos. En fin, no solamente es un espacio de escenario, sino también un espacio de intercambio. ¿Qué nos podés decir acerca de la integración con los músicos de los países vecinos que hacen el chamamé y demás ritmos litoraleños a su manera? El chamamé transita por un momento de vigencia plena. Es decir, que ha encontrado un camino donde la reivindicación y también el mercado le han abierto las puertas para que la expresión chamamecera también pueda tener esta luz de crecimiento, esta luz de desarrollo. Entonces es un momento de vigencia, un poco gracias a los artistas que vinieron trabajando desde hace muchos años para que el chamamé esté considerado como folclore argentino. Y sin lugar a dudas, el gran momento también le dio la Fiesta Nacional del Chamamé, que reúne en 10 noches o en 10 jornadas toda la plenitud de la expresión chamamecera. Este chamamé que por ahí se busca su lugar de origen o su país de nacimiento, yo creo que hay que mirarlo solamente a los ojos de la herencia guaraní. Los guaraníes fueron los primeros que han expresado a través de la música heredados por la misiones jesuíticas, esta manera de decir las cosas que sienten a través de la música. Entonces, esos fueron los primeros acordes chamameceros o las primeras melodías de chamamé que han nacido, y por ahí creo que tenemos que agradecer a los guaraníes que nos han heredado esta manera de ser y este ñanderecó que decimos siempre que identifica primero al pueblo correntino en un principio, pero hoy ya a una gran nación chamamecera con más de 30 millones de personas que abrazan y que sienten propia este chamamé. ¿Cuál es el lugar que tienen los músicos chamameceros en la Expo? En realidad la Expo Chamamé no es un anfitrión, es como el hogar de los artistas, o es el lugar de los artistas, mejor dicho. Aquí no es que recibimos a los músicos o a los que expresan a través de la danza, sino que es un espacio que reúne a todos por igual, aquellos que cocinan, aquellos que también hacen artesanías. Cada uno va teniendo su stand, su lugar, su espacio, y todo de manera gratuita. Acá no se le cobró nada a nadie, que eso es lo más interesante de esto, ¿no? Es una propuesta integral que da la oportunidad a todo por igual. Esa es la búsqueda o la esencia del chamamé, de una gran enchamigada que reúna al género en su plenitud y que pueda compartirlo con el público. ¿Algo más que quieras agregar? Este es un año muy especial para nuestra fiesta porque vamos a celebrar nuestro modo de ser como chamameceros, así que también invitar a la gente a que se sume, a que participe, a que pueda también involucrarse de alguna manera en todo lo que es el crecimiento y el desarrollo de este género. Así que invitarles a todos para que en el enero del 2020 puedan acompañarnos y estar acá en Corrientes disfrutando de esta gran enchamigada que dura más de 10 jornadas. No hablamos de noches y no hablamos de jornadas porque hay actividades durante todo el día. Así que invitarlos a vivir este ñanderecó, este modo de ser que tiene y que nos permite el chamamé a través de esta gran región chamamecera. Y de paso quiero saludarte, Eugenia, y saludar a toda la gente del programa Litoraleña, que va por la 101.7 Radio Mestiza, a los amigos de Junín, provincia de Buenos Aires, que son grandes amigos, conozco a mucha gente allí, y también, bueno, muchos litoraleños radicados en ese lugar que abrazan este programa y que curan esa nostalgia para poder extrañar lo menos posible esta región chamamecera y esta región argentina que nos identifica a todos por igual a través de nuestra cultura, de nuestra tradición y, por supuesto, de nuestro chamamé. Gracias, Martín Romero. Escuchamos Se puede, de Teresa Parodi, por la Orquesta Folclórica de Corrientes. Casita blanca que tenga el sol en el patio. vinieron de lejos y tantas cosas dejaron para intentar que ese sueño sea verdad con trabajo. La clementina se enciende con en el campo cuando se encuentra con Juan y él le regala su ramo. Siente que tocan el cielo, cuando se tocan sus manos, de florecitas celestes, celestes, que huelen como en el campo. Entonces sabe por qué se puede seguir soñando, se puede. Entonces sabe por qué se puede seguir soñando, se puede seguir soñando.